Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantante inglés James Blunt se presentará el próximo 19 de marzo a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El artista se dio a conocer hace 10 años con el tema You're Beautiful, que forma parte de su primer álbum titulado Back to Back Blank. Su estilo es una mezcla de géneros musicales que incluyen pop, rock y folk, con un matiz acústico. A lo largo de su carrera, ha ganado 2 premios Brit, 2 Ivor Novello y fue nominado a 5 premios Grammy en el 2006. Internacionales. Asunción. El Congreso Democrático del Pueblo, constituido por numerosos sectores de la sociedad paraguaya, rechaza una iniciativa legislativa que coloque en peligro vitales derechos indígenas. La modificación ya aprobada en la Cámara de Diputados y ahora presente en las mesas del Senado facilita realizar cualquier tipo de transacción comercial en los territorios indígenas, algo prohibido por la Constitución de ese país. También se denuncia que se trata de introducir a los pueblos al modelo de desarrollo capitalista. Cambiar sus formas de vida y cultura, desconocer su relación con la naturaleza y facilitar en esos lugares la deforestación y el agronegocio mediante cultivos y ganadería extensiva. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.